Ya se vieron demasiados cierres de fábricas en distintas provincias y en Capital Federal también. Por lo tanto, y así, al igual de la persecución que sigue haciendo hacia los talleres textiles en las casas de cada uno. Entonces, por lo tanto, lo que nosotros venimos armando, venimos proponiendo, son la formación de tanto de cooperativas como de espacios autogestivos en los cuales podamos discutir tanto estos modelos económicos, pero también internamente cómo son esas estructuras de poder. Entonces, venimos organizando, de hecho en marzo vamos a inaugurar un espacio donde están laburando más de 70 personas en Ciudadela, donde lo venimos haciendo discutiendo estas cuestiones, pero además apoyándonos unos a otros. Eso quiere decir, un espacio se queda sin laburo, o un espacio que lo acompañamos y seguimos gestionando más laburo para esas personas. Pero, sin embargo, hay una cuestión que me parece que es importante. A Macri y todos los que están en el gobierno hoy por hoy necesitan distraer la atención y necesitan vincularlo con la migración. Por eso, precisamente, es importante entender de que esto tiene que ver más con la cuestión económica, con las políticas económicas que viene desarrollando, que son las que producen esta crisis. Por lo tanto, lo que necesitan ellos es un chivo expiatorio y nosotros tenemos que dejar de serlo. Más allá de eso, que además que incentiva la xenofobia y el racismo que está en toda la sociedad, también lo que necesitamos es empezar a juntarnos. En este espacio, en otros espacios y demás, lo importante para nosotros es mostrar un frente más común en los cuales podemos discutir eso, mostrarles que otras lógicas se pueden hacer posibles, pero a la vez de que la verdadera discusión está dentro del sistema económico que están implantando nuevamente ellos. Así que eso los quería invitar para el 30 de marzo, se cumplen 12 años del incendio donde murieron las 6 personas en un taller textil, y va a ser la misma fecha donde nosotros vamos a estar mostrando este lugar para contarles un poco de esto, de que todo esto, lo que fue pasando y lo que va haciendo, se está armando una nueva propuesta a través de la organización de todos los compañeros costureros. Por otro lado, en las distintas fábricas también está habiendo muchos despidos, y lo que nosotros estamos tratando de hacer en esas fábricas, junto con los compañeros delegados de cada una de esas fábricas, es empezar a organizarnos para tener unas fuertes medidas ante cada despido que está habiendo. Y ¿saben qué? ¿Cuántos delegados hay? ¿Cuántos delegados bolivianos hay? Bueno, según el estatuto del sindicato, solamente el 25% de los delegados pueden ser extranjeros, ¿no? Entonces, eso quiere decir de que si en una fábrica hay el 80 o 90% de extranjeros, solamente pueden ser representados por un 25% del total del cuerpo de delegados. Entonces, son todas esas cosas que tenemos que ir planteando, que ir revisándolas, pero sobre todo eso no lo vamos a poder hacer si seguimos fraccionados y seguimos unidos. Así que, nada, felicidades a los compañeros que están bancando este espacio, que estamos armando, y necesitamos ir para adelante en contra de estas políticas. Muchas gracias.